recientes renovadas, con el fuego y con los huesos de los héroes se levantan. Acarician y enamoran a la tierra hasta dar con el dulzor del trabajo y la esperanza. Tus manos pequeñas y adorables, transparentes como un árbol en la luz de la mañana, relucen en el campo como un fruto, se mueven tan ligeras como ramas, ellas crece el sueño del futuro, el sueño del futuro de la raza que está en tus manos. Ah, ah, ah, ah, en tus manos.